Hola, soy el Juglar y te doy la bienvenida a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invitamos a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Sin Control, de Fuerza Incontrolable, banda hardcore punk de Capital Federal. Su música se puede encontrar en YouTube y podés agregarlos en las redes para estar al tanto de sus presentaciones. Si entrando en la carretera oyes un bip bip, ten la seguridad que se trata de mí. Y si intentas seguirme te va a anochecer, por si el fiero coyote me puede comer. Ah, bueno, se agrandó Chacarita. Bueno, estoy un poco fuera de estado. No, para nada, usted está en estado, pero en estado deplorable, y no puede correr ni la coneja. Para que aparezca usted habría que rebautizarlo como el rompecaminos. Ah, estás en gracioso. Te daría vuelta a la cara de un castañazo si no fuera porque me contrataron para tirarme en la calle y hacer de lomo de burro. Y así, continuamos con la segunda parte de El Coyote y el Correcaminos. La semana pasada habíamos visto los orígenes de Chuck Jones, su paso por la Academia Chouinard y su llegada a la Warner Brothers. Los empleados que habían sido absorbidos desde el estudio de Leon Schlesinger fueron asignados a un edificio que estaba en estado calamitoso. Se le llamó la Terraza de las Termitas. Necesitaba refacciones, estaba en muy mal estado y obviamente tenía termitas. Allí conoció a grandes de la animación como Fritz Freleng y Tex Avery, de quienes aprendería muchísimo. En ese edificio logró conformar un gran equipo. Muchos de esos nombres tal vez los recuerdes de las placas de presentación en las aperturas. Y no es para menos, fueron responsables de memorables cortos de la Warner, así como de Tom y Jerry en los años 60. Como te decía, corría el año 1949 y Chuck Jones recordaba la descripción que había leído en el libro de Mark Twain cuando niño. Entonces pensó, ¿qué le gustaría cenar a un coyote? Se le ocurrió que tal vez podría ser un correcaminos. Claro que si fuera lo suficientemente rápido como para atrapar alguno. Pero también advirtió que lo que funcionaba en esos tiempos eran las persecuciones. Así fue como ideó una parodia de Tom y Jerry y de otras animaciones de la época. De esta manera nacían El Coyote y El Correcaminos. Paul Julian, un artista que se especializaba en los fondos, caminaba por el pasillo con una gran pila de dibujos. Eran tantos que no podía ver por encima de ellos. Entonces gritó "bip bip" para no chocarse con nadie. A Chuck Jones le gustó la idea y le pidió que se encargara de la voz del Correcaminos. De esta manera llegó el primer corto titulado Fast and Furry Oz, que figura traducido como Pelado y Apurado. Están para una obra en Villa Carlos Paz. ¡Fuerte el aplauso para Corona! Jones dirigió 26 cortos durante los siguientes 16 años. Luego vendrían otros directores a recoger el guante. Fritz Freleng produciría algunos, seguido por una etapa menos ingeniosa a cargo de Rudy Larriva. ¿Por qué? Y porque la calidad de los escenarios y dibujos había decaído, al igual que la animación. Repetían muchos planos y escenas y carecían del ritmo que les había impreso Chuck Jones. Además, la crítica también se despachó con la música de Bill Lava, pero criticado o no, algunas melodías quedaron grabadas. ¿Tiene para escuchar? Sí, claro. La intro, cuya animación comenzaba con las líneas presentando a los personajes. Sí, un poco me suenan. Claro, y aquí entra una rareza. El corto que dirigió Fritz Freleng muestra una carrera entre el Correcaminos y Speedy González, con el Coyote y Silvestre que intentan atraparlos. Hoy la gran carrera, presentando a Speedy González y el ratón de los de México contra el Correcaminos campeón olímpico de México. Pero no es la única curiosidad. Un episodio de 1966, producido por Fritz Freleng, tenía detalles de animación y música parecidas a lo que se mostraba en La Pantera Rosa. Fíjate. Gas adormecedor. Ah, al correcaminos. Por una sola vez quisiera ver al coyote devorar a ese horrible pajarraco. ¿Y alguna vez logró atraparlo? En Supersonic, velocidad supersónica, sí. Pero resultó ser un correcaminos absurdamente gigante, por lo que solo pudo agarrarlo por la pata. Entonces, en un gran gag que rompía la cuarta pared, esgrimía un cartel que decía: bien sabios amigos, siempre quisieron que lo atrapara. Mientras que en la otra mano llevaba una nota más pequeña que rezaba: ¿ahora qué hago? Muchos años más tarde, apareció una leyenda urbana que afirmaba que un millonario encargó a la Warner que le produjeran un episodio con la victoria del coyote. Se puede ver en YouTube, pero parece más una edición mal hecha que otra cosa. Por lo general, ninguno de los dos personajes hablaba. Solo el correcaminos hacía el famoso e irritante bip bip. A ver, otra vez. Bip bip. Por un momento pensé que era el ruedacaminos. Ay, Dios. A pesar de ser mudos, como me gustaría que lo fueras vos, en 1961 el coyote se enfrentó con Bugs Bunny en un corto llamado Liebre Comprimida. Riesgos de la profesión. ¡Caramba! ¡Zanahorias del cielo! ¡Y esta es muy grande! Y en 1963, otra rareza. El ingenioso conejo reemplazaría al correcaminos, quien se había torcido una pata. Le agarró un mentirón en el partido de solteros contra casados. Supongo que habrás visto algún corto del coyote y el correcaminos. Comenzaban con una secuencia de persecución y la escena se detenía para mostrar el nombre científico de cada uno. Los intérpretes: el correcaminos, Acceleratibulus incredibulus, y el coyote, Carnivorus vulgaris. El correcaminos es un pájaro veloz, basado en un animal real, Geococcyx californianus, en inglés, Greater Roadrunner. I've got it, Vector! While E. Coyote, conocido simplemente como El Coyote, está basado en el animal real cuyo nombre latino es Canis latrans. Claro, si vive hambriento, tiene lógica que sea un Canis lastrans. Ah, bueno. El coyote quería cazar al pajarraco y para ello empleaba cualquier tipo de artilugios marca Acme. Rifle magnético Acme. Instrucciones. Por supuesto que fallaban, muchas veces de forma inexplicable, y él se lastimaba. A mí lo que siempre me llamó la atención era cómo Katsu hacía para conseguirlos. La respuesta a este interrogante se explica en la película Looney Tunes Back in Action de 2003, donde se muestra al coyote como empleado de Acme. Solo cometes errores, te has prendido fuego, te han aplastado miles de rocas, te han arrollado camiones de gasolina, y no culpes al equipo. El equipo es bueno, ese equipo marca Acme. ¡Eres un coyote! ¡Demuéstralo! Ahora, ponte derecho y dame una sonrisa. Como te imaginarás, estos geniales cortos buscaban despertar compasión por el coyote, porque Chuck Jones solía decir que era un reflejo de su propia frustración cuando intentaba manejar herramientas. Igualito que usted, que la única vez que lo vi con un destornillador en la mano pedí tres deseos. Ahí no te puedo decir nada porque soy muy poco hábil para esos menesteres. Pero, ¿sabías que Acme es un nombre irónico? ¿Por qué? Porque deriva del griego acmé, cuyo significado es el punto más alto al que se puede llegar, el apogeo. ¡Soy intelectual, muy inteligente! ¡Ay, qué bonito soy! Pero hay otra corriente que afirma que es un acrónimo de American Company That Makes Everything, compañía americana que hace de todo. Catálogo Acme. Ordene por correo. Y además, se cree que el nombre surgió cuando advirtieron que muchas empresas nuevas o en apuros lo adoptaban para quedar cerca del principio en las páginas amarillas. Por eso, hace muchos años era común encontrar tintorerías A. Venga mañana que le enseño la B. O farmacias ABB. Atendida por sus propias ovejas. Chuck Jones pensó que el coyote podía conseguir dispositivos en esta empresa. Acme, además, apareció en varios contenidos de la Warner, en La Pantera Rosa, y fue referenciada en series y películas como Ace Ventura, Los Simpsons, y hasta un episodio de Mi Nombre es Earl, titulado Escritura Creativa. ¡Esto es asombroso, asombroso! La corporación Acme fue completamente inventada para las caricaturas, pero hay empresas reales que usan su nombre. A principios del siglo XX, el catálogo de Sears Roebuck vendía varios productos Acme que incluían un yunque. Hola, ¿cómo están? Soy Leo Torres, periodista y cantante, y estás escuchando Juglaridades. Si bien nunca llegó a confirmarse del todo, algunos libros cuentan que se habían determinado reglas para cada episodio. ¿En serio? El Correcaminos no puede dañar al coyote excepto haciendo bip bip. Solo su propia ineptitud o el fallo de los productos Acme pueden dañar al coyote. El coyote podría parar en cualquier momento si no fuera un fanático. No habrá diálogos excepto el bip bip. Toda acción debe situarse en el entorno natural de ambos personajes, el desierto en el suroeste americano. Todos los materiales, herramientas y armas deben ser de la corporación Acme. Una superbomba, también Acme, claro. Siempre que sea posible, la gravedad será el mayor enemigo del coyote. El coyote siempre es más humillado que perjudicado por sus fracasos. Y una muy especial, no escrita, la simpatía de la audiencia debe estar del lado del coyote. Coyote Hambrientus Fantasticus. Corre caminos, velocísimos escaparimus. En 1950, dos dibujos dirigidos por Chuck Jones ganaron el Oscar. Uno titulado Por razones sentimentales, protagonizado por Pepe Le Pew. El otro fue un documental, So Much for So Little, demasiado por tan poco. Era un corto para el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos que promovía una mejor atención médica para bebés. Fue la primera vez que se otorgaba un premio de la Academia a un documental animado. Cuando dejó Warner Bros., ayudó a fundar una compañía de animación que trabajó para MGM Studios, Metro-Goldwyn-Mayer, donde harían nuevos episodios para Tom y Jerry. También fundó Chuck Jones Enterprises, que realizó especiales animados para la televisión. Produjo y dirigió una galardonada película de animación llamada El Punto y la Línea, que estaba basada en un libro infantil homónimo de Norton Shuster. Había una vez una línea muy recta, locamente enamorada de... un punto. ¿Usted sabe cuál es el único documento que lleva una mujer desnuda? Tengo miedo. La partida de nacimiento. Sácalo del aire, ¿no? Sácalo del aire. Esta animación, que obtuvo el Oscar en 1965, era diferente a todo lo que había dirigido. Chuck Jones había aprendido a usar las expresiones faciales de los animales para contar sus historias, pero ahora era capaz de transmitir emociones humanas a objetos tan simples como un punto y una línea. El enlace lo dejaremos en los comentarios. Soy Diego Kamikaze y estás escuchando Juglaridades. En 1978 llegó con un duro golpe. Dorothy, su esposa, falleció a los 70 años. En 1979, Chuck Jones regresaría para un especial de Navidad de Bugs Bunny. En él se incluían varios dibujos animados clásicos de los Looney Tunes y una selección del Coyote y el Correcaminos. El Conejo hacía de anfitrión para presentar la película con nuevas escenas que el propio Jones ayudó a escribir. Menos mal. ¿Qué cosa? Y que lo presentaba Bugs Bunny. Imagínese si lo hacía Virginia Lagos. Se habrían dado suicidios en masa. Con su regreso, volvieron las mejoras en la música y la animación. ¡Ah, por fin! También volvieron los nombres en latín para presentar a los personajes al inicio. Correcaminos, Talones Supersonicus, Coyote, Eternamente Hambrientus. Ya en 1983 se casó con Marian Dern, quien en una ocasión lo había entrevistado para TV Guía. En 1996, a los 83 años, recibió un Oscar honorífico en los premios de la Academia por su trayectoria en la animación. Su aparición provocó una entusiasta ovación del público. Wherever you are, thank you. Cuando se retiró, en 1997, nunca dejó de contar historias. Encantado, compartía sus conocimientos con los fans, con otros animadores y con los periodistas. Se convirtió en una valiosa fuente de información sobre la edad de oro de la animación. En 2001 fue incluido en el Salón de la Fama de Los Ángeles. Cuando Warner Brothers cerró su departamento de animación allá por 1963, la compañía destruyó ilustraciones originales para liberar espacio. Coleccionistas e historiadores habían perdido muchas valiosas piezas de arte de animación. Chuck dedicó tiempo, especialmente durante sus últimos años, para recrear muchas de las celdas de la época de Leon Schlesinger y Warner Brothers. Estas fueron vendidas o donadas a organizaciones benéficas. Finalmente, en 2002, fallecería por un paro cardíaco. Se fue con 89 años, pero nos dejó más de 300 obras animadas que siguen vivas y sus personajes perduran en televisión, ropa y juguetes. Además del Coyote y el Correcaminos, hubo otra serie donde un coyote llamado Ralph intentaba robarse las ovejas cuidadas por Sam, un perro guardián. Este era gracioso porque debían marcar tarjeta, como en una fábrica. Que tengas buen día, Ralph. Gracias, Sam. Ralph fallaba en cada intento y Sam lo castigaba. Pero cuando terminaba el turno, ambos debían fichar para dar lugar a Wiley Coyote, el que conocemos de toda la vida, y otro perro similar a Sam, que retomaban la paliza en el punto exacto donde la habían dejado sus predecesores. Por supuesto que dos personajes tan icónicos como el Coyote y el Correcaminos irrumpieron en el mundo de las viñetas. Su primera aparición fue en Looney Tunes and Merry Melodies 91 de mayo del 49. Allí lo conocimos como Kelsey Coyote y recién fue rebautizado con su nombre definitivo en 1952. ¿Cuál era? Que me olvidé. Wild-E, Coyote, genio. En un cómic de 1973 se explica que la E en español, corresponde a Ethelbert. Una historia llamada Desert Dessert, postre del desierto, mostraba el primer encuentro entre Bip Bip, como se llamó el pajarraco, y Wild-E. También presentaba a la esposa del Correcaminos, Matilda, y a sus tres hijos recién nacidos. Esta historia estableció la costumbre donde la familia del Correcaminos hablaba en rima, algo que mantuvieron en las primeras adaptaciones para libros infantiles. En 2017 se publicó un crossover entre los Looney Tunes y DC, donde el Coyote y el Correcaminos se topaban con el temible Lobo, el cazarrecompensas intergaláctico. En dicho número hay dos historias, una de tinte realista, oscura y con humor corrosivo, cuyos dibujos podrían convivir con El Cazador de Jorge Lucas. Y la segunda se acerca al estilo de los Looney Tunes. Es un solo número de 48 páginas que se leen rápido y te van a arrancar unas cuantas sonrisas. Marca Acme, por supuesto. Trampa Acme. Además, estos dos personajes hicieron cameos en ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, Space Jam y su secuela y la ya mencionada Looney Tunes de vuelta en acción. Se rumorea que en 2026 tendremos una película del Coyote versus Acme. ¡Vamos, bomba, vamos! ¡Vamos, bomba, vamos! Patines Cohete, marca genérica. Ahora Acme, porque otra marca no sería lo mismo. De lunes a viernes a las 6 por Cartoon Network. Como podrás imaginarte, estos dos íconos tuvieron muchísimos homenajes y referencias. En los 70, la marca de autos Chrysler sacó un modelo Plymouth con la imagen del Correcaminos a ambos lados del coche y una bocina que hacía bip, bip. En el comercial, que se puede ver en YouTube, aparecen ambos. Por supuesto que con el pago de licencia Warner. Además, también participaron en un comercial de cereales Cheerios y en México, donde mostraban varios de sus fallos con productos Acme. En la vida real, cuando un producto falla, no es gracioso. Prefieren las marcas reconocidas que te ofrecen calidad y confianza siempre. Visita nuestra página de internet www.conmexico.com.mx. La lista es muy extensa y entre las marcas se encuentran General Motors, Energizer y el servicio de internet de Time Warner. De hecho, el Coyote fue la mascota de DSL y el Correcaminos la del sitio web de venta de autos bipbip.com. En Uruguay, el Correcaminos aparece como mascota principal en la empresa de préstamos Creditel, y en la Argentina tuvimos una publicidad de pinturas Tersuave donde se los homenajeaba directamente con un chico que corría con una lata de pintura en la mano. Dibujaba puertas, pozos y hasta una chica para poder escapar de sus tres perseguidores. Y también, como podrás imaginar, se lanzaron numerosos videojuegos para todo tipo de plataformas. ¿Llegó a jugar alguno? Creo que un poco al de Super Nintendo, que tenía muy linda gráfica, pero no me enganché porque era de plataformas. Pero lo que sí recuerdo es haber conseguido un número de las historietas en el Parque Centenario. Los dibujos no estaban mal, pero no me gustaba que hablaran. Eran las de Editorial Novaro, que venían con unas traducciones temibles. ¿Esas mexicanas que cambiaban los nombres? Esas, que a Batman le habían puesto Bruno Díaz, a Robin Ricardo Tapia y a Linterna Verde Raúl Jordán. ¡Uy, complicado! ¿Y al Coyote? ¿Pedrito el Coyotito? No, pero casi. Lo renombraron como Rufo. ¡Ay, qué rofos! Sí, las historias eran cortas y no tenían tanta gracia como las que se veían en pantalla. Me pasaba lo mismo con La Pantera Rosa o Tom y Jerry. Coyote, Famicius, Búlgaros, Correcaminos, Birdibus, Sipibus. En 1959, Bo Diddley grabó una canción titulada Roadrunner, Correcaminos, con un coro femenino cantando Bip Bip. La banda brasilera de metal Chacal grabó un tema llamado Acme Dead End Road, Callejón sin salida Acme, que comienza con el Bip Bip. ¿Lo vamos a escuchar? No, te lo comento por si lo querés buscar, porque no iría muy en armonía con el resto de la música que estamos compartiendo. ¡Ufa! Siempre el mismo cortamambos. ¿Y usted recuerda cuándo fue la primera vez que vio al Coyote y al Correcaminos en la tele? No exactamente, pero sí era muy chico. Los pasaban junto a otros dibujos como Bugs Bunny, el Pato Lucas y Silvestre. ¡Ah, qué insufrible me parecía ese canario! Inclusive, muchos años más tarde conocí a una chica que tenía una mirada parecida y una voz igualmente irritante. ¡No, es horrible! ¿También lo quería como amigo? No iba por ese lado. Fue una colaboración artística, efímera, pero colaboración al fin. Aunque tengo que reconocer que en mis tiernos años infantiles pensaba que alguna vez el Coyote iba a ganar. Mirá si era inocente. No se preocupe, cuando se siente ingenuo y tarado recuerde que hay gente que les cree e idolatra a los políticos. Y para peor, los defienden con devoción. Sí, idiota o jefe de partido político. También me daba mucha rabia cuando el Coyote pintaba una pared o en una montaña y funcionaba perfecto para el Correcaminos, pero no para él. Y por supuesto, en muchas ocasiones de mi vida me sentí como el Coyote. Por ejemplo, aquella cuando estaba terminando tercer año y teníamos un examen de inglés. Yo ya estaba aprobado, pero me presenté igual para ayudar a mis compañeros. En total, hice 4 exámenes en esa hora. Saqué 2 nueves, un 8, pero en el mío, un 3. Y me fui a recuperatorio. Pero esperá que no termine ahí. El día del examen, uno de mis compañeros más bravos me pidió que lo ayudara. Él no me había amenazado ni nada por el estilo, pero yo le tenía mucho miedo y le dije que sí lo iba a ayudar. Ese día volaron papelitos de un lado a otro en el aula. Todos se pasaban las respuestas y los machetes. Y justo, podés creer que justo, cuando revolví las respuestas para este compañero, la profesora se dio vuelta y me enganchó. Me anuló el examen y me amenazó con dejarme la previa. Asumió que aquel 3 había sido adrede. Durante todo el año estuve bárbaro, así que me tomó oral, me dio un buen sermón, de esos que parecen más largos que almuerzo con la suegra, y me aprobó. Bueno, pero tuvo un final feliz. Sí, bueno, pero esas 2 semanas las sufrí horrores. ¿Te acordás que había un episodio donde el Coyote quería disparar un cohete con un arco, pero este salía disparado y el cohete le explotaba en la cara? Ah, eso fue lo que le pasó, por eso usted es morenito. No, desnutrido mental. Un día me quedé dormido y llegaba tarde a la oficina. Me vestí a las apuradas y salí corriendo. Cuando estaba llegando a la parada vi que se me iba el colectivo. Entonces paré en un kiosco para comprar un alfajor. Pero cuando estaba caminando hacia la parada, abrí el envoltorio y por el rabillo del ojo advertí que venía otro. Para mi fortuna el semáforo estaba en rojo. Corrí sorteando los autos y revolví el papel en un tacho sin detener mi alocada carrera. Cuando subí, eché las monedas en la máquina, fue antes de la aparición de la sube, y me preparé a degustar la golosina. Pero el horror me hizo comprender que en el apuro arrojé el alfajor al tacho y me quedé con el papel. Bueno, pero eso no es mala suerte. Eso le pasa a los boludos muy, muy importantes. Hasta un genio como yo puede tener un mal día. También me gustaba cuando se bañaba con pintura invisible. Cuando niño, yo no advertía la genialidad que tuvieron para mostrar la presencia del personaje a través de las pisadas. Además, en otro corto, hacía experimentos. Creo que yo tenía 7 años cuando me regalaron un juego de química, pero tenía miedo de provocar un incendio con alguna mezcla con los tubos de ensayo, o que se me cayera alguno de los ácidos y causara un agujero en el suelo. Es que, en mi inocencia, creía que podía ocurrir como con los fluidos ácidos de Alien. Ahí lo tenés. Pero también soñaba con hacer una fórmula de superfuerza para volar o para precisamente ser invisible. ¿Y para qué quería ser invisible? Para poder jugar sin que me mandaran a hacer las compras. O para esconderme cuando traía una mala nota, que era bastante seguido. Pintura para hacerse invisible, marca Acme. Every time I hear the marching low and grim. En el episodio del año 2000, titulado Little Go Beep, aparece el padre del Coyote. Se llama Cage y muestra a nuestro querido protagonista cuando era niño. Aquí podemos ver algunos trofeos, entre los que se encuentra una imagen de Cage y Chuck Jones vestidos con traje. En este corto, el padre le explica que los coyotes son cazadores. El pequeño Wild intenta hablar, pero Cage le dice que no quiere escuchar una sola palabra suya hasta que pueda cazar a un correcaminos. Esto justificaría su silencio en todos los episodios, a pesar de haber hablado en algunas ocasiones. Como curiosidad, también te puedo contar que en los primeros bocetos, el nombre de Wilde iba a ser Don Coyote, en una referencia clara a Don Quijote. ¿Cómo se te va a reventar el mate de inteligente que sos? Me encanta cómo rompen la cuarta pared y logran que el espectador se sienta parte de la acción vista en pantalla. Las miradas resignadas y aterradas de Wilde y son geniales. Pero, ¿sabías que un correcaminos puede alcanzar una velocidad de hasta 32 kilómetros por hora y un coyote 64 kilómetros por hora? Aunque usted no lo crea. Bueno, tanto hablar de ellos me dieron ganas de volver a ver sus episodios. Andá sintonizando que voy a comprar unas galletitas y la leche chocolatada. Está el señor Coyote, está el señor Narigón, está el señor Orejón. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. Corre caminos, avechucho supersonicus. Coyote, rey de los caninus nervosius. Dinamita, quién sabe por qué no es acme. Eso es todo, amigos. Dinamita, y esta tampoco es acme. En chino, este es el fin. ¿Eso es todo, amigos?